Sección 122 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Libro 9, capítulo 17. De las vacas y bueyes y sus precios altos y bajos. Las vacas se cree que las llevaron luego después de la conquista y que fueron muchos los que las llevaron, y así se derramaron presto por todo el reino. Lo mismo debía de ser de los puercos y cabras, porque muy niño me acuerdo yo haberlas visto en el Costco. Las vacas tampoco se vendían a los principios, cuando había pocas, porque el español que las llevaba por criar y ver el fruto de ellas no las quería vender, y así no pongo el precio de aquel tiempo hasta más adelante cuando hubieron ya multiplicado. El primero que tuvo vacas en el Costco fue Antonio de Altamirano, natural de Extremadura, padre de Pedro y Francisco Altamirano, mestizos, con discípulos míos, los cuales fallecieron temprano con mucha lástima de toda aquella ciudad por la buena expectación que de ellos se tenía de habilidad y virtud. Los primeros bueyes que vi arar fue en el valle de El Costco, año de 1550, uno más o menos, y eran de un caballero llamado Juan Rodríguez de Villalobos, natural de Cáceres. No eran más de 3 yuntas, llamaban a uno de los bueyes Chaparro, a otro Naranjo y a otro Castillo. Llevóme a verlos un ejército de indios, que de todas partes iban a lo mismo, atónitos y asombrados de una cosa tan monstruosa y nueva para ellos y para mí. Decían que los españoles de Araganes, por no trabajar, forzaban a aquellos grandes animales a que hiciesen lo que ellos habían de hacer. Acuérdome bien de todo esto, porque la fiesta de los bueyes me costó 2 docenas de azotes. Los unos me dio mi padre porque no fui a la escuela, los otros me dio el maestro porque falté de ella. La tierra que araban era un andén hermosísimo, que está encima de otro, donde ahora está fundado el convento del Señor San Francisco, la cual casa, digo lo que es el cuerpo de la iglesia, labró a su costa el dicho Juan Rodríguez de Villalobos, a devoción del Señor San Lázaro, cuyo devotísimo fue. Los frailes franciscanos compraron la iglesia y los 2 andenes de tierra, años después. Que entonces cuando los bueyes no había casa ninguna en ellos, ni de españoles ni de indios. Ya en otra parte hablamos largo de la comprenda de aquel sitio. Los gañanes que araban eran indios. Los bueyes domaron fuera de la ciudad en un cortijo, y cuando los tuvieron diestros los trujeron al Costco, y creo que los más solemnes triunfos de la grandeza de Roma no fueron más mirados que los bueyes aquel día. Cuando las vacas empezaron a venderse valían a 200 pesos. Fueron bajando poco a poco como iban multiplicando, y después bajaron de golpe a lo que hoy valen. Al principio del año de 1554, un caballero que yo conocí llamado Rodrigo de Esquivel, vecino del Costco, natural de Sevilla, compró en la ciudad de los Reyes 10 vacas por 1,000 pesos, que son 1,200 ducados. El año de 1559 las vi comprar en el Costco a 17 pesos, que son 20 ducados y medio, antes menos que más. Y lo mismo acaeció en las cabras, ovejas y puercos, como luego diremos, para que se vea la fertilidad de aquella tierra. Del año de 590 acá me escriben del Perú que valen las vacas en el Costco a 6 y a 7 ducados, compradas 1 o 2, pero compradas en junto valen a menos. Las vacas se hicieron montaraces en las islas de Barlovento, también como las yeguas y casi por el mismo término, aunque también tienen algunas recogidas en sus hatos, solo por gozar de la leche, queso y manteca de ellas, que por lo demás en los montes las tienen en más abundancia. Han multiplicado tanto que fuera increíble si los cueros que de ellas cada año traen a España no lo testificaran, que según el padre Acosta dice, libro 4, capítulo 36. En la flota del año de 1587 trujeron de Santo Domingo 35,444 cueros. Y de la Nueva España trujeron aquel mismo año 64,350 cueros vacunos, que por todos son 99,794. En Santo Domingo y en Cuba y en las demás islas multiplicarán mucho más, si no recibieran tanto daño de los perros lebreles, alanos y mastines que a los principios llevaron, que también se han hecho montaraces y multiplicado tanto, que no osan caminar los hombres sino van 10, 12 juntos, tienen premio el que los mata como si fueran lobos. Para matar las vacas aguardan a que salgan a las sabanas a pasear. Córrenlas a caballo con lanzas que en lugar de hierro llevan unas medias lunas que llaman desjarretaderas. Tienen el filo adentro con las cuales, alcanzando la res, le dan en el corvejón y la desjarretan. Tiene el jinete que las corre necesidad de ir con advertencia que si la res que lleva por delante va a su mano derecha, la hiera en el corvejón derecho, y si va a su mano izquierda, la hiera en el corvejón izquierdo, porque la res vuelve la cabeza a la parte que la hieren, y si el de a caballo no va con la advertencia dicha, su mismo caballo se enclava en los cuernos de la vaca o del toro, porque no hay tiempo para huir de ellos. Hay hombres tan diestros en este oficio que en una carrera de 2 tiros de arcabuz derriban 20, 30, 40 reses. De tanta carne de vaca como en aquellas islas se desperdicia, pudieran traer carnaje para las armadas de España. Mas temo que no se puedan hacer los tasajos por la mucha humedad y calor de aquella región, que es causa de corrupción. Dícenme que en estos tiempos andan ya en el Perú algunas vacas desmandadas por los despoblados y que los toros son tan bravos que salen a la gente los caminos. A poco más habrá montaraces como en las islas, las cuales en el particular de las vacas parece que reconocen el beneficio que España les hizo en enviárselas y que en trueque y cambio les sirven con la corambre que cada año le envían en tanta abundancia. Capítulo 18. De los camellos, asnos y cabras y sus precios y mucha cría. Tampoco hubo camellos en el Perú, y ahora los hay, aunque pocos. El primero que los llevó, y creo que después acá no se han llevado, fue Juan de Reinaga, hombre noble natural de Bilbao, que yo conocí capitán de infantería contra Francisco Hernández Girón y sus secuaces, y sirvió bien a su majestad en aquella jornada. Por 6 hembras y un macho que le llevó, le dio don Pedro Portocarrero, natural de Trujillo, 7,000 pesos, que son 8,400 ducados. Los camellos han multiplicado poco o nada. El primer borrico que vi fue en la jurisdicción del Cosco, año de 1557. Compróse en la ciudad de Huamanga, costó 480 ducados, de a 375 maravedís. Mandólo comprar Garcilaso de la Vega, mi señor, para criar muletos de sus yeguas. En España no valía 6 ducados, porque era chiquillo y ruinejo. Otro compró después Gaspar de Sotelo, hombre noble, natural de Zamora, que yo conocí, en 840 ducados. Mulas y mulos se han creado después acá muchos para las recuas, y gástanse mucho por la aspereza de los caminos. Las cabras, a los principios, cuando las llevaron, no supe a cómo valieron. Años después las vi vender a 100 y a 110 ducados. Pocas se vendían y era por mucha amistad y ruegos, 1 o 2, a cual y cual, y entre 10 o 12 juntaban una manadita para traerlas juntas. Esto que he dicho fue en el Cosco, año de 1544 y 45. Después acá han multiplicado tanto que no hacen caso de ellas sino para la corambre. El parir ordinario de las cabras era a 3 y a 4 cabritos, como yo las vi. Un caballero me certificó que en Huánuco, donde él residía, vio parir muchas a 5 cabritos. Fin de sección 122.